La rana cornuda de Argentina es tan agresiva que la gente cree que si muerde el labio de un caballo, el animal morirá. En realidad, la boca de la rana no contiene veneno. Ganó su temible reputación porque ataca a animales muchas veces más grandes que ella.